Toay a Cochicó. Cochicó salió campeón en el torneo que tuvo lugar este finde y claro, los pibes salieron campeones los 2014, así que vamos a indagar un poco en ese mundo, y para eso, por supuesto, estamos agradeciéndole al entrenador de las infantiles de Cochicó, a Pepe Eliezer Díaz, que ya está en contacto con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Pepe. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos ahí? A toda la audiencia y bueno, a vos, Ricardo, por hacerme la nota. ¿Todo bien por acá? Todo bien, bueno, nos imaginamos una jornada para disfrutar de todo un laburo, de todo un recorrido, Pepe. Sí, así es, como es bueno. Cochicó este año está trabajando con las infantiles, cosa que años atrás... veníamos luchando y bueno, gracias a Dios hoy en día podemos contar con casi 5 o 70 pibes en lo que es categoría 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 y lo más peque que son 2016, que también jugaron el domingo, así que bueno, más que contento por el club Cochicó y bueno, y el club gracias por dejarme trabajar a mí. Le agradeces al club, pero el club también le diste cosas, Pepe, ¿o no? Le digo porque le estás dando en este momento, pero si mal no recuerdo, hay un Eliezer Díaz que está en la historia de Deportivo Cochicó, ¿no? Y soy yo, sí, en este momento, sí. Sí, soy yo, bueno, el otro día tuve la posibilidad, y bueno, hice los 100 goles en el club, así que nada, muy contento, un club que siempre me vio nacido de chiquito, lo amo este club y voy a dar todo lo que tenga para siempre para el club, para mi pueblo más que nada, así que nada, he andado por todos lados y bueno, la posibilidad que se me ha dado ahora de trabajar con las infantiles que para mí era un desafío porque yo estoy en inferiores también y bueno, digo, me voy a animar porque por ahí es medio cómo saberlo llevar también los nenes, ¿viste? Que es medio, ¿viste? Porque uno lo hace como lo que ha aprendido de otros clubes, porque por ahí, siendo profe por ahí, de qué sé yo, no sé, algún otro de educación física, eso es capaz que se le hace más fácil, pero uno lo hace más de lo que le han enseñado y bueno, de los valores de los nenes, del respeto más que nada, y bueno, así vamos de la forma trabajando, ¿no? Pero Pepe, entonces hay una manera, digamos, de enseñar, pero estás aprendiendo también a laburar con los pibes y además con chicos de esta edad es sumamente particular. Hablamos de 6, 7, 8 años. Pepe, ¿te lo habías imaginado alguna vez cuando te calzabas en los primeros tiempos de calzarte los botines que ibas a estar en esta etapa? Vos sabés que no me lo había imaginado, pero yo sí quería algún día de poder trabajar, de poderle transmitir a los nenes lo que me transmitieron a mí. Desde que yo anduve por todos lados, agarrar las cosas buenas de cada lugar donde anduve. Y bueno, transmitírselo a ellos y creo que ellos lo han aceptado, que lo han agarrado muy bien. Y bueno, seguiremos trabajando y ahora más que nunca con más ganas de seguir, de trabajando con los nenes, ver esos nenes tan chiquitos que ya sientan la camiseta, que lloraban por el club, cosa que hacía muchos años que no se veía. Así que bueno, acá estamos, descansando hoy lunes, después de un fin de semana hermoso. Agradezco al Club Guardia del Monte por haber hecho este torneo. El domingo, bueno, tuvieron la posibilidad de jugar solamente 2014, porque nosotros no podemos volver en mitad de semana y las otras finales se juegan, pero el torneo en sí estuvo muy, pero muy lindo. Muy bien. Che, ¿el torneo era para varones o era mixto también, Pepe? Yo tengo en las categorías, acá en el club, tengo en 2010, tengo tres nenas, cuatro. En 2012 tengo una nena y en la 2014 también una nena. Así que, y en los más chiquititos también tengo dos nenas. Así que, bueno, solamente... yo trabajo con todos, nene. Sea varón o nena, yo trabajo con todos igual. Bueno, en estas categorías entonces hay un equipo mixto, lo que podríamos mencionar. Sí. Che, ¿y cuál es la devolución, Pepe? ¿Qué te dicen las vecinas, los vecinos de Victorica y de la zona que llevan a sus pibes y a sus pibas a practicar y a prepararse? ¿Qué te dicen? La verdad que, bueno, que ya desde ayer a la tarde que llegamos acá, hicimos una caravana muy grande, cosa que algo muy lindo para uno, para la gente contenta, ver la sonrisa de los nenes felices, y después, bueno, una vez que estoy en casa empiezan a caer mensajes de afecto que a uno le llena el corazón, como yo le digo todo. La alegría que se llevaron esos nenes y los papás, pasando lluvia, frío, estando del viernes allá y en el albergue, es todo un trabajo que se viene haciendo por ahí. Yo soy el cabeza de esto, pero si unos papás, si en el club que trabajan para que ellos puedan salir, tampoco no se puede hacer realidad esto. Así que es un trabajo en conjunto que lo venimos haciendo lindo y bueno, y a la larga se ven su fruto, ¿no? ¿Crees que van a salir personas de ahí, Pepe, un poco mejores por haber transitado las canchas en estos pueblos y con el acompañamiento de las familias, con tu experiencia, vos crees que estás aportándole algo a los pibes y a las pibas, Pepe, o es solamente un entretenimiento, tenerlos ejercitados fuera de la casa un tiempo al aire libre? ¿Cuál es el valor que vos ves en concreto de esta experiencia a la que se quieren meter todas las criaturas? En un momento la pelota la ven y salen corriendo. Sí, sí, la idea mía siempre es trabajar los nenes, recalcarles sobre todo, como te decía recién, el respeto, la humildad contra los otros chicos, valores, que es lo más importante, y a las familias que acompañan al club, que se arrimen, porque había años que no había todo esto, y bueno, de a poquito nos estamos acomodando en el sentido este de infantiles, de tener tantos chicos, y nada, solamente es como te decía recién, que ellos y las familias se metan en el club para por lo menos estar lunes, miércoles y viernes, que lo de entrenamiento, que sacarlo en aunque sea 3 o 4 horas, qué sé yo, desde el celular mismo, de la casa, que no estén en la calle pateando, y bueno, que sea todo en familia, que lo que uno quiere. Así que nada, creo que vamos a seguir por buen camino y esperemos que se van a sumar más, porque ya me han escrito para sumarse hoy, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, che, 65 chicos y chicas estuvieron participando este fin de semana en Toaya. Agradeciste, mencionaste a Guardia del Monte, que se portó como un campeón, pero que además le tocó perder la final con ustedes, Pepe. Esto realmente debe generar muchos corrillos, muchas conversacioncitas. ¿Y los pibes y las pibas qué te dijeron? No, la verdad que todo muy bien. Siempre con la señora que viene para acá, creo que la señora de la mamá de David, yo con David estuve jugando en guardia, yo fui jugador de guardia también, y tengo una relación muy, muy allegada a ellos en el sentido de charla y eso. Y con la mamá de David, por ahí sí me molestó último el momento, viste, que como que decían que los nenes no eran de la edad, que se corte, bueno, le tuvieron que presentar documentos, pasó un momento medio feo y bueno, pero después nada más, solamente se quedaron ahí, controlaron todo lo que tenía que ser, estaba todo bien, fuimos, jugamos la final y salimos, nada más. Después eso fue todo un mal gusto, que por ahí lo que sí, de los papás de parte del club para ellos que lo organizaban, para ahí quedó un poquito feo, pero bueno, son cosas del fútbol y queda todo ahí y ya el día de mañana está todo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ojalá que en el futuro esté más aceitado eso, así no tienen que estar volviendo sobre la cuestión de los trámites y las documentaciones cuando es la hora del disfrute y de que la participación y el protagonismo de las criaturas tenga su momento. Pepe, no sé, la verdad es que es un gustazo tenerte por acá en Radio Kermés. Siempre estamos pensándolo y sintiéndolo al oeste y, por supuesto, cómo no lo vamos a sentir cuando vemos las caritas de las criaturas en las redes sociales, en el Infohuella, que lo vemos todos los días. Un placer, Pepe, y felicitaciones, porque no de casualidades que han salido campeones las inferiores de Cochicó. Tenés el micrófono a disposición, Pepe. Desde ya, muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Gracias por hacerme la nota, antes que nada. Agradecer a cada uno de los papás que hizo posible este viaje, al Club Cochicó por dejarme la posibilidad de trabajar, y a toda la gente que por ahí no va y está y alentando a los nenes, que eso es lo más importante. Abrazo para todos, gracias por hacerme la nota de vuelta, te repito, y bueno, nos estaremos hablando la próxima. Dale, ojalá que sea pronto, Pepe, y con muy buenas noticias también como esta oportunidad. Que tenga buena jornada. Gracias, igualmente, que sean bien. Hasta luego. Ahí está el director técnico de Cochicó, de Victorica, que sacó campeones a las inferiores mixtas en Toay contra Guardia del Monte, que cayó 4-1 de local. Uf. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Radio Kermés está cada día, cada hora. Ayer, mañana y todo.